pero mejorando temporariamente. Vientos moderados a regulares del sector sudeste. La temperatura es de 16 grados y vamos a tener mucha información hoy en Nadie Me Dijo Nada. Buen día, Andrea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos el retorno de un grande a la televisión argentina, Diego Capusotto y sus videos. Así que vamos a estar hablando de los personajes nuevos, los personajes viejos que vuelven y bueno, un poquito de información para la gente que tenga ganas de verlo. Y deportes lo tenemos en manos de Federico Tomeo. Buen día, Fede. Buenos días, señor Rubén. Tenemos la segunda fecha del torneo Apertura 2009 acá en Argentina, con victorias de River, victoria de Boca, derrota de Huracán, Vélez que sigue en punta y Estudiantes que lo sigue teniendo de hijo de, como hace mucho tiempo ya, a Gimnasia. Muchos penales en esta fecha. Muchos penales. Muchos penales para mi gusto. 7 de la mañana, 8 minutos, 15 grados. Vamos a empezar con todas las pilas y con un tema musical que dice así. www.rock24horas.com. Bandas, agenda de recitales, noticias, videos, biografías, corresponsales. En rock24horas.com. La calidad de Rigesin es mundial. Rina, ente certificador italiano de la norma ISO 9001-2000, le puso su sello a la calidad de laboratorios Rigesin. Tanti auguri, Rigesin. Laboratorio Rigesin fue certificado por la norma internacional ISO 9001-2000 que garantiza el cumplimiento de los valores más altos de calidad reconocidos a nivel mundial. Laboratorio Rigesin, protegiendo al paciente, respaldando al profesional. Nadie me dijo nada. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. FM Patricios 95.5. Siete de la mañana, 12 minutos, 15 grados la temperatura. Y vamos a empezar con la tapa de los diarios. Clarín, saca el 34 grados 4 de calor récord para un agosto. Fue ayer a las 15:40. Y para hoy anuncian lluvia. Habían anunciado Santa Rosa, pero todavía no vino. Palermo y Ortega, los dueños del domingo. Esto se lleva toda la tapa, con una foto de Martín Palermo y otra de Ortega. Y fue por ayer, por las victorias de River y Boca. Marcaron los goles decisivos Ortega, el 4-3 de River frente a Chacarita, y Palermo el del 2-1 de Boca ante Lanús. Tienen 35 años y son ídolos en sus equipos. El Apertura tiene 4 líderes: Estudiantes, Vélez, Central y Newell's. Otro título destacado de Clarín dice: suben 17.000% los fondos del organismo que controla el campo. Esto es la ONCA, y pasó solo en 3 años de un presupuesto de 21 millones al actual de 3.700 millones. Tiene un enorme poder sobre el sector, nadie monitorea sus gastos y fueron desplazados sus técnicos históricos. También le da un cuadro importante por el tractorazo en Entre Ríos y sin entrada de vacunos en Liniers. La oposición se plantea ante la ley de medios, esto es en la Cámara de Diputados, y exige que el proyecto oficialista pase por 4 comisiones más en el Congreso. Y analiza no dar quórum por su parte, el ex gobernador Busti y el gobernador Das Neves criticaron la iniciativa acá. También le dan mucha importancia, que en todos los diarios lo estuve viendo, que Mafalda ya tiene una estatua en el corazón de San Telmo. En la nota de color, digamos. La inauguraron ayer en Chile y Defensa. Quino, su creador, posó con su entrañable personaje. Fue en un acto cálido y con artistas y vecinos. Está bueno esto de hacer homenajes en vida y no post-mortem, como hacen casi siempre. La Nación titula: el gobierno privilegia el fútbol sobre el gasto social. Mientras se retasean fondos para salud y educación, el acuerdo con la AFA ya costó 400 millones. También le da un histórico triunfo a la oposición en Japón. La centroizquierda derrotó al Partido Liberal por primera vez en 54 años. También en el ámbito nacional, la legislatura porteña, lejos de incidir en la vida cotidiana. En lo que va del año, privilegió los temas políticos e institucionales. Tapa también la foto del burrito Ortega con Martín Palermo. Los grandes tuvieron su día. River venció 4-3 a Chacarita, Boca 2-1 a Lanús e Independiente 4-2 Atlético. Polémico lo de Independiente. Sí, polémico más que nada porque venía mal y fue un partido interesante, pero... Sí. Por las trabas a la importación, faltan televisores. Esto lo dice Tapa de la Nación. La cadena de ventas dicen que están liquidando los stocks de LCD. Bueno, dámelo para mí, que a mí me sirve. No hay problema. Otra de las fotos importantes son de jóvenes voluntarios construyendo viviendas. Chicos que dan su tiempo para regalar un techo. La misión que los convoca es que más familias que viven en condiciones de extrema pobreza tengan un hogar digno. Es el objetivo de Un Techo para Mi País, una ONG que desde el 2003 lleva construidas más de 900 casas en barrios humildes. Tapa de Olé, ¿qué tenemos? Tapa de Olé, tenemos obviamente fútbol. Primero y todo, llega a carga y no la siente. Foto de Burrito Ortega festejando el gol. Dice: el burrito se puso al hombro a River. Una asistencia genial y un golazo para ganarle sobre el final 4-3 a Chaca. Gorosito dijo que tiene pelotas para quedarse. Tapa de Olé, ¿sí? Lío, hasta bajó un helicóptero en Libertador. No sé a qué se refería. Lanús 1, Boca 2. Este es Palermo, Gilazo, pone de título Olé, en referencia a los problemas que tuvo en la semana, en los entrenamientos, con algunos barra brava de Boca. Dice, el loco respondió con el gol de la victoria a la apretada en la práctica, que después vamos a estar hablando. Atlético Tucumán 2, Rojo 4, Patito Lindo. Patricio Rodríguez hizo 2 y fue una gran figura. El decano terminó con 9, ¿sí? 2 expulsados tuvo en el partido. 1-0 al Globo. Newell's tiene al goleador Insaurralde, aquel jugador promovido por Caruso. Lo está teniendo ahora como goleador. Los 2 goles los hizo él, el anterior partido y este. Maradona, a Brasil le ganamos en ilusión. O sea, no me pinta un buen panorama este título. Sí. Y victoria clave, el básquet recuperó la mística en la victoria que tuvo el seleccionado argentino. Ah, ya ganó. Uh-huh. Por 2 puntos. Vamos a estar con nomás. Sí, después vamos a hacer una pequeña reseña si quieres. Tapa de crónica, firme junto al pueblo. Engranó Boca. Después de 2 empates, primer triunfo oficial desde el regreso de Basile. 2-1 en cancha del Granate. Y el otro titular importante, resucitó River. Venía muerto con 4 derrotas seguidas en torneos oficiales y enterró al funebrero 4-3. Después, bueno, foto también de Palermo, todos los diarios hoy, foto sí, de Palermo, sí, foto de Ortega. Es la nota, River y Boca ganaron, estamos todos felices, gracias a nuestro Clarín y diferentes medios. La tapa va a ser siempre Boca-River, más con los viejos. Aunque Crónica le da una fotito un poco más pequeña a Independiente y dice triunfo. El rojo dulce. En Tucumán festejó Independiente, le ganó 4-2 a Atlético Tucumán. Allá de visitante jugó Independiente en Tucumán. Cuatro ahogados en una tosquera, esto fue en Florencio Varela. En Gleu asesinaron a otro policía de la bonaerense, se identificó durante un asalto y hubo un tiroteo, en el que también murió un ladrón y otro agente resultó herido. Otro titular importante y con foto, corrían picadas en moto y mataron a un padre de 10 hijos. Estos eran los titulares de Crónica. 7 de la mañana, 19 minutos, la temperatura es de 15 grados y empezó a llover. Bueno. ¿Trajeron paraguas? Yo no. Bueno, yo tampoco, chicos. Empezó a llover, así que... ¿Puedo aclarar algo? Si llueve, le digo al tiempo, si llueve, que llueva mucho. Por favor, no, pues algo que me molesta es la lluvia intermitente y poquita. No, sí, va a venir mucha lluvia. Bueno, hasta el jueves va a seguir lloviendo. Listo, que llueva entonces. Así que, nada, 7 y 20, 15 grados la temperatura, saquen los paraguas, empezó a llover. Del cielo, agua con furia y sin... Los Piojos con Agua, que se largó a llover, así que si estás por salir de tu casa, llévate paraguas, llévate bote, porque se viene Santa Rosa. Mucho calor hizo ayer. Mucho calor. Pero bueno. Ustedes estuvieron afuera, fin de semana. A ver, afuera. En el Planetario, Palermo. No, muy lejos me quedaba ese. Estaba justo. Así que imagínate. Verazategui. Ah, Verazategui. Lejísimo. Yo estuve ermitaña, me quedé en casa y cuando se hizo más de noche, que pintó más el fresquito, ahí salí. Me fui a la casa de mi primo a visitarlo. Escuché el helicóptero de Libertador que leía Fede recién en la tapa. Ah, ¿sí? Sí. Pero ayer cervecita, mate, nada. No. Hacía mucho calor, estaba agüita. Espectacular para tomar una cerveza. La verdad que sí. Lo hice. 7 de la mañana, 25 minutos, 15 grados y prepárense porque empezó a llover. Nadie me dijo nada. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Por la 95.5 FM Patricios. Muchos penales este fin de semana, ¿eh? Cuatro penales, pero muchos. Y muy. El penal que le cobraron a Independiente. Sí. No fue. ¿Lo puedo decir que no fue? Para mí no fue. No hubo intención. Deportes tenemos con Federico Tomeo. Buenos días. Unas cuantas cosas tenemos. Como estábamos viendo las tapas, muy relevante el tema de la victoria de Boca, de River, ambos con goles de los, como había dicho antes, los nuevos viejos goleadores. Recordemos, por ejemplo, vamos a empezar por River, ¿sí? Un partidazo el que jugaron River y Chacarita, cambiante, con mucho ritmo, varias figuras en realidad, porque tenemos figuras en lo bueno y en lo malo. River formó con Vega, Ferrari, Cabral, Coronel, el chico surgió de las inferiores, Villagra, Barrado, Paniagua, formando un doble 5 bastante extraño, después vamos a explicar por qué lo extraño. Ortega de enganche, Buonanotte tirada a la derecha con una especie de Messi, sin la explosión de Messi. Gallardo, totalmente opacado en realidad. Y Ríos, otro chico de las inferiores que no está haciendo pie ante la ausencia de Fabiani. A ver, problemas con el arco en River. ¿Por qué? Porque durante toda la semana se había hablado de que Nico Navarro, el jugador que... el arquero que llegó en la semana, iba a ser titular. Enojo de dirigentes, enojo de jugadores, contra Gorosito, pega marcha atrás y lo pone otra vez a Vega. Que el partido lo sufrió un poco porque tuvo dos salidas en falso, una fue fruto del gol. Pero más que nada, las fallas que tuvo en Vega fueron también en consecuencia la mala organización de la defensa de River. De centrales tienen a Cabral y a Coronel, ¿sí? Sí. Coronel, que supuestamente ilusionó a Gorosito en la pretemporada, no está haciendo pie, falla mucho, va a destiempo, pega, encima es un central que pega bastante, y Cabral, que sigue tan inestable como desde que empezó en River. Entonces, ante esta desprotección que ofrecen los centrales, está Vega totalmente... presente en cualquier situación de gol que haya, sí. Y cualquier falla es un gol en el arquero. Entonces, bastantes críticas que cayeron sobre el arquero de River, que tuvo responsabilidad, no podemos decir que fue el principal culpable de los goles. Después tenemos a Ortega, que revivió, volvió a River, sabemos que River es su casa, River le da vida, y Ortega en este caso le dio la vida a River también, porque jugó un gran partido, más que nada en el segundo tiempo, donde tuvo una asistencia al chico que entró y ahora es el segundo goleador más joven de la historia de River. Se llama Villalba, tiene 17 años y medio, 2 años menos que yo. O sea, ya me estoy sintiendo viejo, ya me están haciendo sentir viejo, lo saben. Y es el segundo goleador más joven en la historia de River después de Saviola. Un gran pase de Ortega. Entre líneas, esos pases de 10 que hace mucho que no vemos. Gran definición de Villalba eludiendo al arquero. Y después, faltando minutos para terminar el partido, una vaselina de Ortega por sobre la, eh, Tauber, el arquero de Chacarita, que tuvo un mal partido. Sí. Terminó decretando el 4-3 de River sobre Chacarita. Pasamos a la victoria de Boca. Se habla mucho de, bueno, de Ortega, jugó un gran partido. Sí, sí, sí. Pero en Chacarita, bueno, el resultado fue de ganó River 4-3. Muchos goles en el Monumental. Muchos goles, 7 goles en un solo partido. Hacía mucho no veíamos también. Un partido que bastante cambiante. Dos veces se cambió de ganador el marcador, digamos. Primero lo iba ganando River con un gol de Buonanotte. Sí. Luego lo empató. Y lo dio vuelta a Chacarita y sobre el final recién River lo pudo dar vuelta nuevamente a su favor. Fue un gran partido ayer. Pero lo que merece también un párrafo, tanto como Ortega, es Matías Alustiza, que hizo dos goles. El delantero solitario que tiene Chacarita, que le revoleaban pelotas, iba atrás de los centrales. Muy buen jugador. Bien, un jugador surgió al lado de la B. Muy buen proyecto. Es un típico proyecto de Caruso. Esos jugadores que no conoce nadie y de repente lo pone y la rompe. Pero bueno, es como decíamos. Merece un párrafo también. Bien Alustiza. Jugador con mucha movilidad. Sin miedo. El gol que hace, el primer gol que hace es un golazo. Un pelotazo que Maxi Coronel no logra despejar. Deja picando, le pasa por arriba. Fue todo mal hizo. No pudo hacer una bien. Y muy buena definición al ángulo después de Alustiza. Muy bien, la verdad, en serio, para destacar, como decía vos, Rubén, lo de Alustiza. En la parte del ámbito social, digamos, hubo 76... actualmente 76 detenidos. Uh-huh. Todos son barras de Chacarita y tuvo que bajar un helicóptero a la avenida. Esto fue para dispersar alrededor de las 13:30 fue esto y fue para dispersar a los hinchas de Chacarita, que bueno. Sí, la barra de Chacarita está diciendo: hola, Primera Nacional, este soy yo. Todos conocemos la historia de Chacarita alrededor de la violencia, digamos. No tiene un buen prontuario, bastante jodida, para decir la verdad, la barra brava de Chacarita. Aquel incidente con la 12, recordamos, en el cual estuvo Rafa Diceo metido y por lo cual tiene la causa. ¿Con qué seguimos? Pasamos a Boca. Sí. A ver, vamos a hacer una especie de introducción. ¿Qué fue lo que había pasado entre la semana en los entrenamientos de Boca Juniors? Un par de barra bravas en el medio del partido, del entrenamiento que estaba jugando Boca, empieza a insultar a Palermo. ¿Por qué? Lo estaban tildando de traidor, porque hace un tiempo atrás, dijo que desearía jugar con Estudiantes para en la Intercontinental, en lo que es el torneo Intercontinental. Esto fue tomado a mal, quizás por estos barra bravas, vaya a saber uno, en realidad me suena más a entongado con el tema de plata y con la dirigencia, que realmente un sentimiento, porque la mayoría de los hinchas de Boca no le reprochan eso, porque todos es conocida lo fanático que es Palermo de Estudiantes. Sí. Parece hasta lógico. Igual el fútbol argentino está lleno de traidores. Sí, más allá de eso, a ver, Palermo no es ningún traidor. Palermo dio la vida por Boca, se lesionó dos veces y Boca lo siguió bancando. Llegó, sigue haciendo goles, es uno de los máximos goleadores y sigue con la cuenta regresiva hasta saber hasta dónde llegar, ¿no? Es un gran jugador Palermo a sus 35 años. Que se siga hablando de Palermo como un 9 de referencia es todo un mérito de él. Y tuvo ese condimento porque ayer se descargó. Exactamente. Ayer Boca le ganó 2-1 a un Lanús un poco más opaco de lo normal. Lanús uno de los mejores equipos de Argentina, sin duda. Boca formó con Abbondanzieri, que tuvo un muy buen partido, ¿sí? Morel Rodríguez, Paleta, Cáceres, Ibarra, Insúa, Bataglia, Medel, Marino de enganche suplantando a Riquelme, al mejor estilo de Riquelme, lento, haciendo nada. Para mí un gran jugador, pero no fue de los mejores, no para nada. Mouche jugando a lo Guillermo, tirando centros, desbordando. Interesante lo de Mouche. Y Palermo, que sigue estando ahí 9, está siempre en todos los centros. La verdad es que no lo habían buscado mucho hasta lo empezaron a buscar y metió el cabezazo goleador. El primer gol fue de Cáceres, el central paraguayo, a los 16 minutos del primer tiempo. No, el primer gol que hizo. Sí, creo que. En Boca. Sí. En River no había hecho ningún gol. No, igual en River no tuvo un paso muy feliz. Más o menos. Pero bien, un defensor haciendo goles. Sí, había sido el tema del pase que había empezado el River, después fue a Boca. Ahora Boca ya lo están aceptando, no es mal jugador, es muy buen central, es firme. Sí. Interesante. Pelletieri había empatado el partido de cabeza y a los 35 minutos del segundo tiempo Palermo pudo descargarse, hizo el gol. La gente gritó su nombre. La de cabeza también. Sí, sí, de cabeza. Un cabezazo increíble por arriba del arquero. Muy buen partido. A ver, Boca jugó a lo Basile que conocemos en realidad la mayoría. Más allá de que a Basile le guste el 11 de memoria, es por eso. Más allá de que crea un buen juego y buen ámbito para jugar, lo que tiene es eso, es el sudor que se pueda poner el equipo, que puede pelear todas las pelotas, que todos sepan dónde está cada uno. Y es esto, este es el resultado, un partido apretado, sin demasiado vuelo, en el que ganó Boca sobre Lanús, que había hecho un partido raro porque Blanco no apareció, que se le enganche. Toto Salvio, que es la figura, estuvo un poco apagado. Así que tampoco fue que le llegó todo bien a eso. Ahí está, en el arco de Lanús estaba Caranta. A sus ex compañeros. Es jugador de Boca, ex arquero de Boca. Borrado por la dirigencia. Que se fue en malos términos, en realidad. A ver, para hacer un pequeño resumen de cómo fue su salida. Se había peleado con el técnico, con Isquia en ese caso. Había llegado una vez a dos entrenamientos y no le dieron la ropa para entrenar. Lo habían mandado a jugar con la reserva. Problema va, problema viene. Terminó en Lanús esperando 6 meses hasta que se retire Bocio. Y hoy es el titular. Un arquero muy bueno que le tiene que dar continuidad porque tiene capacidad, le sobra. Después del partido dijo, algunos me aplaudieron y el resto no me insultó. Hablando de la gente de Boca. Es que es así, la verdad que está bien que haya hecho Boca. Eso, la hinchada por lo menos, pues no fue la figura como para la ovación. En Boca no tuvo su mejor paso. Pero tampoco para insultarlo, no fue culpa de él lo anterior. Sí. Pasando al sábado, partido un poquito más viejo. Sí. El clásico entre Estudiantes y Gimnasia, en el cual otra vez ganó Gimnasia. Ganó Estudiantes, perdón, 3-0 con goles de Boselli. En los últimos 5 años lo viene vapuleando. Sí, aparte, Estudiantes. Aparte, con partidos al estilo de que vaya como el anterior, ganaba Gimnasia durante todo el partido y a último minuto le hace el gol Estudiantes empatando, arruinando de la fiesta, como siempre. Partido sin público visitante, por el miedo que había del festejo de la Libertadores, obtenida por la parte de Pincha. Así que se había decidido que la gente de Gimnasia no concurría al partido. Lo pasó por arriba, Estudiantes a Gimnasia. Gimnasia, muy mal partido. El tercer gol, un golazo de Enzo Pérez, en cual la paró como si fuese el Diego. Sí. Algo así, la mató a la pelota, la pisó. Eludió a César, golazo. Buen partido de Estudiantes, que sigue siendo el primero. Con Vélez, Central y Newell's. Vélez ganó otra vez el partido. Sigue primero, firme, 3-1 ganó. Contra Arsenal, que viene a jugar la próxima fecha contra Racing. Y Huracán, que sigue sin rumbo. Lo más importante de la fecha, sí. Huracán. Sigue sin rumbo, perdió otra vez el partido, esta vez contra Newell's. En el cual Volati se quiso hacer el conductor. Pudo, pero sigue sin tener gol. Jugó Huracán. Muy bien, ¿eh? Volati. Jugó bien, a mí me gustó. Sí, sí, Volati jugó muy bien, eso es verdad. Sin embargo, no tiene delanteros. Huracán no tiene forma para hacer goles. No vemos a futuro, por lo menos, un jugador el cual sea una referencia de área, por lo menos, para tener una idea de cómo jugar. El 9 tiene que estar siempre. A Capa, por más que le guste el buen juego, va a tener que tener algún jugador para poner goles. Sí, igual hay muchos jugadores que todavía no se conocen. Uh-huh. Hubo dos jugadores, Venegas y Rodrigo Díaz. Venegas le faltó bastante. Sin embargo, Rodrigo Díaz, un jugador con historia espectacular en el fútbol argentino, con problemas personales, digamos, el cual lo hacen a veces borrarse del juego. Pero que hizo una muy buena dupla con Volati en el intento de formar juego. Bien ahí Rodrigo Díaz entrando. Quizás esa es la ilusión que le busca el Tiki Tiki Capa. Para ir cerrando esto, vamos a decir las posiciones: Estudiantes, Vélez, Central y Newell's con puntos perfectos. 6 los dos jugados, 2 ganados. San Lorenzo, Banfield, Godoy Cruz y Boca siguen segundos a 2 puntos de los primeros. Independiente, Lanús, Tigre y River con 3 puntos son los que cierran la mitad de la tabla. Para terminar el resultado de algunos partidos, Tigre perdió contra Central, sí. Bien Central con el hambre que tienen los juveniles. Se aleja del descenso. Sí, se va alejando, va achicando va achicando puntos contra Racing, que tiene ahí sus perseguidores, que empató 1-1 Racing contra Colón en el últimos minutos en realidad, penal, bien cobrado por el árbitro debutante Giannini, le empató Colón con el gol de Ramírez. Y Argentinos 1-1 con Banfield. Godoy Cruz 1-1 con San Lorenzo. Atlético de Tucumán perdió 2-0 contra 4 de Independiente, para ir cerrando más o menos la fecha. www.fmpatricios.com.ar, nos podés escuchar desde ahí, o también nos podés escuchar de rock24horas.com. Si nos querés mandar un mail, nadie dijo nada, 955@gmail.com, y nuestros teléfonos son 4912-6666 o 4911-0657. 7 de la mañana, 39 minutos, 15 grados es la temperatura y empezó a llover en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Déjà Vu de Cerati. Hoy en Clase Media, cuando, al finalizar nuestro programa, quédate porque van a presentar el disco, los chicos de Clase Media van a presentar el disco Fuerza Natural. Antes que nadie, lo vas a escuchar por FM Patricios. www.rock24horas.com. Bandas, agenda de recitales, noticias, videos, biografías, corresponsales. En rock24horas.com. Shhh, nadie me dijo nada. ¿Alguien jugó al loto ayer? No. Loto tradicional quedó vacante. 1.000.000 de pesos. Bien. ¿1.000.000 de pesos queda vacante? Sí. Y después el loto de esquite también. 1.700.000 pesos también quedó vacante. Así que... Vamos a jugar. Vamos a jugar. Si nos ganamos el loto, lo primero que hacemos es ir a ver teatro. ¿Te parece bien? Vamos a ver teatro. Teatro, espectáculos, de la mano de Andrea Camacho. Bueno, hoy vamos a hablar de la vuelta de un grande de la televisión argentina, que es Diego Capusotto. Genio. Sí, vuelve con su cuarta temporada de Peter Capusotto y sus videos. Bueno, empieza esta noche el nuevo ciclo a las 23 horas por Canal 7 y va a tener 8 emisiones. ¿De qué se trata? Mi mamá, por ejemplo, nunca vio a Peter Capusotto. ¿De qué se trata más o menos Capusotto, su humor? No sabe lo que se pierde. Bueno, pero vamos a explicarle, hay mucha gente que no sabe de qué se trata. Vamos a ver. Hay afiches por todos lados que vuelve Peter Capusotto, pero hay gente que no sabe. En realidad es un humor bastante particular. A mi entender, ¿no? Es un humor bastante particular que surge de las cosas cotidianas y tiene un ensamble, creo que bastante. Como una relación bastante fuerte con todo lo que es el tema de la música. Fíjate que cada personaje tiene como una mínima relación con lo que es la música. Es un humor particular, ¿sí? Son distintos personajes que tienen. Tienen particularidades en su forma de ser. Tenés, no sé, uno que es un neonazi. Tenés el hombre emo. Tenés cosas. Son personajes bastante variados y bueno, tienen cosas. El hombre emo, que es uno muy triste, que es. Sí, de los chicos estos que. De los adolescentes. Esta nueva tribu urbana de adolescentes que viven depresivos. No entiendo muy bien a los emos, pero bueno. Está el hombre emo. Hay un hombre que es un secretario. Te estoy hablando de los personajes viejos porque. Viejos. En esta temporada va a haber nuevos personajes. Ah, va a haber nuevos personajes. Tenemos. No sé si se acuerdan de los viejos personajes, entre los que se encontraban Bombita Rodríguez. Mickey Vainilla y Luis Almirante Brown. Y bueno. Esta temporada va a haber uno que se llama Latino Solana, así que es un falso latino que parece que se viene con todo. Después va a haber un grupo de rock es un grupo de rock que está en contra de Diego Armando Maradona. Ese va a ser muy particular, ¿sí? Así que vamos a ver. Ataca con sus canciones a Diego Armando Maradona. Buenísimo. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Después está Jaime de las Mercedes Cárdenas, que me llamó bastante la atención. Es un personaje que dice ser el verdadero creador del himno nacional argentino. Así que debe tener mucho para hablar. Bueno, así que vamos a mirarlo hoy todos. Me parece que va a haber bastante gente viendo a Peter Capusotto. Hoy a las 23 horas por Canal 7, Televisión Pública. Sí. La cuarta temporada de Peter Capusotto van a ser 8 emisiones nada más. Ocho, ¿no? 2 meses tenemos de Capusotto. Tenemos 2 meses para darnos una panzada y esperar la quinta temporada del año que viene. Bombita Rodríguez es el que canta como Palito Ortega. Claro. Pero es un muchacho montonero, algo así. El mismo. Buenísimo. Entonces vamos a verlo. Y vamos a contarle algo particular a la gente. Ayer hubo 13.607 fans del difunto, ¿no? De Michael. Del Morten. Que bailaron todos juntos al unísono la canción Thriller, conocidísima. ¿Para qué? Gracias, Fede. Para obtener el récord Guinness y lo obtuvieron. Así que bueno, festejando el 51. ¿Pero eso fue acá? No, en México. Ah, en México. En México, sí. Porque también acá se juntó gente en el obelisco. Sí, pero. Eran 50, 50 gatos locos. Bueno, pero. Eran 13.607 personas y 50.000 curiosos los que fueron a ver el baile, ¿no? De Thriller. Así que bastante interesante lo que es capaz de hacer la gente. Gente que no tiene. Bailaron 35 en el obelisco, pero bueno. Gente que no tiene nada que hacer. Bailar Thriller. Sí, no, desastre, la verdad. Están perdidísimos esos muchachos. Pero bueno, el tema de Michael Jackson, al final dicen que fue asesinado. Ahora todos los titulares dicen que fue asesinado Michael Jackson porque se encontraron mucha anestesia dentro. Sí, una mala praxis. Se habla de la mala praxis más que nada, pero qué sé yo, ahora surgieron. Va surgiendo la gente que quiere cachar un pedacito de pan, ¿viste? Seguro, hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Mucha plata. Vamos a ver cómo se divide la torta. Si van a San Telmo, ahora pusieron. Es bien merecido esta escultura de Pablo Irgán que reproduce la creación de Quino, que es Mafalda, Mafalda, ¿no? Muy conocida. Y se inauguró ayer en Chile y Defensa. Bueno, ayer participó Quino, se sacó una foto que está en todos los diarios. Y lo que decía Quino, que estaba muy emocionado, que él no se expresa muy bien con las palabras, por eso con las historietas es lo que mejor le sale hacer. Un Quino que ya está un poco grande. Hace mucho está. Y bueno, hay una placa en Defensa y Chile que dice: acá vivió Mafalda, que es la ex casa de Quino. Era un departamento que hay muchas reproducciones, muchos dibujos de Quino, que es el de Mafalda, diríamos mejor, que era donde vivía Quino. O sea, el departamento con las mismas puertas, con la misma puerta del ascensor, el mismo. Sí. Es todo lo mismo, la misma puerta donde se sentaba Mafalda con hablar con algún personaje. Miguelito. O con Miguelito, es la misma casa de Quino. Está el lugar donde tenía el mundo ese que hablaba. También. Y reflexionaba. Y la verdad que la obra es bastante. Está Mafalda sentada en un banco de plaza. Y es la clásica Mafalda que todos conocemos y mucha gente ya se está sacando fotos. ¿Y cuántos van a tener la foto al lado de Mafalda abrazando a Mafalda? Me hace acordar en Rosario, que está Olmedo, pero este es de bronce. Olmedo en la plaza, ¿cómo se llama? La Plaza de la Independencia, ¿es? El Parque de la Independencia. Parque de la Independencia en Rosario, que está Olmedo, que también hay mucha... Yo estuve en Rosario y no me saqué fotos ahí. Con el negro. Sí, es de. Sí, no es negro, es de bronce. 7 de la mañana, 51 minutos. La temperatura 15 grados, pero está haciendo mucho. Hay mucho viento, está haciendo mucho frío a comparación de ayer. Claro. Y está lloviendo encima. Así que si tenés que salir, abrígate. Y lleva paraguas. Yeah. Sí. Más clausuras por venta de alcohol. ¿Sabías? ¿Saliste el fin de semana vos, Andrea? Salí el fin de semana. Igual, el viernes tuve el cumpleaños de mi hermano y el sábado salí. ¿Por dónde anduviste? ¿Capital o provincia? El viernes provincia, el sábado capital. ¿Y se notó algo el tema este del alcohol, que va a haber más? Y lo que pasa es que yo me propuse... yo no tomo mucho alcohol, así que yo salgo de casa, entro al bolichito... No, digo, pero seguridad, sáquenla, por favor, no tome alcohol. Borracho, no bebe alcohol. Antiborracho. No es lo justo. Buenos días, perdón. Buenos días. Sí, Rubén, perdón, gente. Buenos días, Federico. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo puede ser que no bebas mucho alcohol? No, lo que pasa es que... No, chicos, hay que estar lúcida y... Más menos mal que no esté esto, ¿no? Se mueve, no. Claro. Se mueve solo en la ciudad. La magia de la radio. Es increíble, ¿no? Yo el viernes me fui a ver a La Mancha, a la clandestina. Pero no la vi a La Mancha. ¿Por qué? Porque fui con tres amigos, uno de los cuales le pegó bajón. Chau. Y le bajó la presión. Y ¿en cuál teatro se hizo? Se hizo en el Teatro de Flores. Claro, el teatro, los teatros tienen eso, lamentablemente. Los dos, ¿eh? El de Colegiales y el de Flores también. Si uno cerrado, no va predispuesto, porque esto es una cuestión, no sé cómo es médicamente hablando, si está bien dicha la palabra, pero hay ciertos lugares en los que son propensos, ese encierro te hacen propenso a desvanecerte un poco, a la falta de aire. No tiene mucha salida de aire, lo que no quiere decir que no esté bien habilitado, ¿no? Claro. Ahora bien, no es el primer caso que escucho, ni en ese teatro, ni en el de Colegiales, que se desvanezca cualquiera con el primero de los calores. Y esto es muy real. Tengan cuidado cuando van a ese tipo de lugares. No digo los teatros, por decir, algunos dos son ejemplos, nada más. A todos los que tengan que ir. Mirá, ¿es el chico? Claro. Pobrecito. Así quedó pobre. Claro. Bueno, ves, pero con esa cara es lógico. Yo creo que lo llevo a casa y se desvanece también. Pero... esto está un poquito mal. No, pero... Después la subimos a Facebook para que la gente vea. Para que entienda el color. Claro, para que vea. Más allá de la cara que lo tiene. Lo que estamos viendo nosotros. Claro. Estaba muy blanco. O sea, próximamente iba a ser pared. Es que hay que tener cuidado realmente. Y aparte de lo que tienen esos lugares en particular... es que no te prenden los aire acondicionado, una estrategia usada por muchos para consumir lugares, más para que más se consuma alcohol. Más bebidas o lo que vaya, sea alcohol, bebidas, lo que sea. No, pero es verdad lo del Teatro de Flores, yo fui una vez a una clandestina también y tenés la puerta de entrada que es como un pasillo largo y olvídate, no hay nada más. Pero insisto, lo que no quiere decir que no esté bien habilitado. No. Es un lugar grande aparte, el Teatro de Flores. No, es que es grande. Mm. Lo que pasa es que yo no sé si es una cuestión médica o física el tema, porque digamos los dos teatros son como muy parecidos en su forma, está, tienen como una forma circular, exacto, con una especie de cúpula que no existe afuera, o sea, desde la calle vos no ves ninguna cúpula y sin embargo adentro parecería tener una cúpula. No, pero Super Rock también tiene esa forma. El Super Rock también tiene un poquito más cuadradito. ¿Y también pero... pasa eso? Sí. También debe pasar eso, pero parece que hay más corriente de aire en el Super Rock. Me da la sensación. Hay que investigarlo. ¿Eh? Es más abierto, no es tan circular, tan cerrado. Pero sí, yo creo que debe ser, no sé si una cuestión física o médica, pero hay algo que genera, más allá de las personas, ¿no? O sea, si vas con alguien que sufre baja presión normalmente, bueno, ya sabes que tenés que llevarte más de un caramelo para la boca. Sí, ¿no? Y quedarte al lado de la puerta. A mí me ha pasado con mi amiga en los Cadillacs y se me desmayó y... Bueno, no sé. Aparte que es un bajón, gente, porque te desmaya alguien y ya está. Tenés que ir. Claro. Pero cantás con culpa, viste las últimas canciones. Claro, no bailar mucho. Hija de puta, se queda, mirá. Nosotros no teníamos la pastilla para la boca, cuando se agarra, entonces no tuvimos que ir a McDonald's a comer un cuarto de libra. Claro, bien dulce. Claro. No es mala salida. Este fin de semana, por el tema del alcohol, más que nada, clausuraron 11 comercios en operativo. ¿En Capital? No, esto es en provincia. En provincia. En la madrugada del sábado y del domingo hubo 150 inspecciones y también se registraron, 11 comercios y 21 clausuras. Está bien, hay que empezar a regular Por la venta de alcohol a menores. Que es que hay muchos menores también. Y te digo que es poco para provincia, ¿eh? Sí. Porque en provincia hay mucho. Porque es mucho, muy grande. ¿Qué seamos provincia serios? Legalmente vende bien? Verdad, seamos serios. ¿Qué local de provincia? Uno cruza el puente Pueyrredón y todos los kioscos te venden alcohol. O sea, no. Sí. Esto es secreto a voces. Sí, todos claro. Los kioscos te venden alcohol. Claro. Seas menor, mayor, bebé, lo que sea, te lo venden igual. Es un tema, y te insisto, son pocos en realidad. Sí. Pero está bien, capaz que es un comienzo, ¿no? Sí, estaría bueno que se pongan las pilas de verdad, porque está pasando y de aparte, todo. ¿Sabes qué, Rubén? Hay algo que hay que tener en cuenta siempre. Hay una diferencia abismal entre ser buche y ser denunciante de algo. Sí. Una cosa bien denunciada no es similar o no, igual a ser buche. Tal cual. ¿Está? Y digamos, este tipo de situaciones, como vender alcohol a menores, no sé si es de buche avisar. ¿No? Sí. O sea, no digo que todo el mundo salga y diga, sí, llamen a la Defensa Consumidor o a quien sea y no estoy diciendo eso, cada uno se gana su dinero a como puede, tal y su cual. Trabajo como puede. Nadie quiere cagarle el trabajo a nadie. Pero, digamos, si yo trabajo haciéndole mal a alguien a futuro, es un feo trabajo. Sí. ¿No? Entonces, lo tomo, digamos, por ese lado, ¿no? Sí. En esos casos. Lo digo porque en 11 comercios nada más, en toda provincia, es nada. Yo creo que es un espejito de color, ¿no? Claro, inclusive, mire lo que digo, o sea, que no los cierren, que no los clausuren, que les den el changüí, una oportunidad de seguir trabajando y seguir ganándose el pan, pero que los hagan cumplir. Que sea controlado y que no sea solamente en 11 comercios en un fin de semana. Bueno, la consecuencia de no regular o de no investigar bien estos temas, tenemos un cromañón. Esa es la consecuencia más grave que tuvimos. Y tenemos que aprender de eso. No hace falta solo con un cartel de salida. Uh-huh. No, hay que regular y hay que ponerse las pilas de verdad. Que es un problema de todos y cada uno de nosotros. Tal cual. Por eso mismo coincido con las palabras. Porque ¿quién no le gusta arengar? ¿Quién no le gusta salir a un lugar y divertirse? Y si podés pararte arriba de una mesa a bailar, y lo haces. Si estuviésemos acostumbrados a eso, lo haríamos. Esto es una realidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es poder hacerlo. Claro. Una cosa es tener las ganas y otra cosa es poder hacerlo. ¿Tá? Y tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos que ser denunciantes desde ese lado. Cromañón para mí es esa postura. Es una culpa de todos. Yo al aire, antes de Cromañón, mucho antes. Yo esa noche no estaba en Cromañón. Iba a ir la noche anterior. Que también hubo problemas. Esa noche me llamaron por teléfono, yo vivía sin cable, me acuerdo. Y estaba durmiendo a esa hora y me llamaron por teléfono como 10 personas mínimo a partir de las 12 y pico de la noche, casi una. El día de Cromañón. El día de Cromañón. Sí, pero para ver si yo estaba en el show. No estaba. Pero ves, por ejemplo, como error, como mea culpa, yo puedo decir tranquilamente, haciéndome cargo de lo que digo, que por ejemplo yo al aire arengaba en clase media en su momento, o antes de clase media, era 9:03, me parece. Arengaba el uso de bengalas, que cuando las pelotas sacaban las bengalas en Esperando el Milagro, que, por ejemplo, callejeros, que los piojos, que porque es lindo de ver. Inclusive yo he llevado a muchas personas a ver recitales que no eran asiduas de recitales, en las que les decía, mirá, prestá atención a les la da gente. Un color, les da un parte, color. Es la cultura es del precioso. Rock. Muy lindo. Es la cultura. Es como sacar las bengalas, los bombos a la barra brava de los fútbol. Exacto, los o sea, las trompetas. No es algo feliz, quizás. No. Sí, quizás el bombo, que es parte de Murra, etcétera. No, pero le da un color muy, muy, muy importante. Está muy bueno. Parte de la estética. Pero todos tenemos esa culpa, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, o sea, nos gusta, pero lo que pasa es que nos gusta eso, y eso lleva a extremos también. Se van a siempre. Porque decimos, ¿por qué no se pueden llevar bombos? Claro. Si antes se podía. Mismo en el fútbol pasa hoy. Que hay canchas en las que se pueden llevar bombos y trompetas y hay canchas en las que no se puede. Bueno, ayer en el partido de Newell's Huracán hubo mucha bengala, mucho humo. Sí, bueno, Newell's tiene mucha bengala y mucho humo. Y le da un color que decís, bueno, lo ves al principio y decís, wow. Un lugar abierto, un estadio, se puede hacer, no hay mayor peligro. ¿Está? Después todo lo demás encierra inconsciencia y no es sano, pero no es sano, a ver, para nosotros que quizás ya tenemos algo de año, no pasa nada, pero no es sano para los que vienen, loco, el vender alcohol a menores, no es sano, o sea, si le vendés alcohol le vendés una todo cigarrillo. Sí. ¿está? Sí. Más con la desprotección que se ve. O sea, vos vas a salir a la calle y ya ves un chico en ciertas condiciones a las 9 de la mañana. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que preservar entre sí. todos. Y si ver algo, denunciarlo, pero no por lo que decías vos, Fede, no ser por buchón, sino para cuidar las generaciones que vienen y que son las que van a tratar de sacar el país. Pero claro, o seguir. Pero es que eso también nos hace gente educada. Tal cual. ¿No? O sea, gente que puede leer, que puede escribir, que puede sociabilizarse. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eso lo tenemos que cuidar. Si no, nuestros hijos el día de mañana, insisto. O sea, es como la ecología. Tal si cual. Nosotros no lo empezamos a inculcar ahora, para inculcarlo, yo soy de los que creen, quizás equivocadamente, que hay que ser un poco, hay que seguir un poco el ejemplo, o dar un poco el ejemplo. Bueno, entonces vamos. Hagámoslo, si nosotros sí, somos sí. eso. Sí, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Alguna vez nos decían, ustedes van a ser el futuro. Tal bueno, cual, ya estamos. Sí. El futuro llegó hace rato. El futuro llegó. Estamos totalmente de acuerdo. Fede, hoy clase media, presentamos disco de Cerati. Cerati. Sí, después de cantar Los Redondos. Lo vamos a escuchar. Sí, vamos a picar todo el disquito. Va, no sé si todo, pero vamos a estar picando. Vamos a pasar cosas antes que nadie. Que a ver ahora. Si entienden. ¿Y si seguimos cantando Los Redondos? Cantamos Los Redondos. Este es un boludo. No, yo quiero escuchar, yo quiero escuchar a Gustavito, así a que Gusti. Vamos, ¿no? Vamos con Gustavo. Sí, sí. Cada vez está más boludo, viste que cuando los hombres nos ponemos viejos nos ponemos más boludo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, así está Cerati, pero no, musicalmente sí. podemos decir otra cosa. Ayer dijo, olvídense de Soda Stereo. Sí, así que a comprar para comprar el disco de Cerati, me parece claro, que lo dijo. Y después olvídense de Cerati y vuelve Soda Stereo nuevo para llenar un par de River. Sí. Ferrari, ¿cómo es la canción esa? Luca no se murió, Luca no se murió. ¿Cómo termina? No me acuerdo. Luca no se murió, Luca sí. not dead. Sí, no, pero hay una canción que canta generalmente la gente que va a ver los recitales, que es con el tono así, Luca no se murió. Ahí está, gracias, no me acordaba, perdóname. Igual nos quedamos escuchando Clase Media, porque vamos a escuchar el disco Fuerza Natural de Cerati. 8 de la mañana, 7 minutos. Nos vamos. Mañana volvemos. Mañana volvemos. Mañana volvemos a partir no, de no. la. No, también si no, querés, no vuelvo. Claro, no pregunté, vos tenés que decir, mañana nos vemos. No, mañana volvemos. Pongo la camarita y claro. te veo. No, vos tenés que decir para marcarle el resto del día, nada más. Es verdad. Así que estudien mucho, no. preparen muchas notas, porque mañana volvemos. Mañana volvemos. Goodbye. De 7 a 8, nadie me dijo nada. Una radio con ganas. Pruebe su suerte en Agencia Oficial Cobo, Lotería Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Aceptamos apuestas cuando hay reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial Cobo, Avenida Cobo 859. Lotimax, Lotimax, tu fortuna, Lotimax, Lotimax. Busca Loti, busca Max. Muchas chances de ganar 30 mil veces tus pesos. Increíble Loti Max. Loti Max. Loti Max. Tu fortuna cambiará. Ha llegado quien te ayuda. Y se llama Loti Max. Busca siempre. Busca siempre. Tu fortuna.